Estamos en la puerta de la Municipalidad de Villa Yardino, en las vísperas de dos fines de semana largos, uno de 3 días y otro de 4 días, aparentemente con un clima totalmente favorable y esperando a que nos vengan a visitar los turistas. Para eso vamos a hablar con el subsecretario de Turismo, Federico Masachesi. Buenos días, Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Le bien? ¿Todo bien? Por suerte, exactamente, ¿no? El clima, qué lindo, ¿no? Parece primaveral. Sí. A ver, va a cambiar seguramente, va a haber algunos días frescos, porque no es normal este solcito, este calorcito, pero bueno, igual le invita a salir. ¿Cómo se vienen preparando, Fede, desde el lado de turismo, de cultura, de deportes, para recibir seguramente a turismo de cercanía y, si es posible, también algo del resto del país? Exactamente, va a haber, la otra vez creo que con vos hablábamos, te comentaba que seguramente se va a dividir, justo tuvimos una reunión en Córdoba el fin de semana pasado con otros destinos turísticos, hablando sobre lo que se viene y lo más próximo son estos fin de largo. Y efectivamente se nota eso, se percibe que por una cuestión económica no van a ser dos fines de semana fuertes, sino que va a ser dos fines de semana que sumados pueden llegar a ser lo que normalmente lo vemos como un fin de semana grande, fin de semana largo, fin de semana fuerte. Así que bueno, va a estar un poco dividido el consumo, el público, y esperamos sí recibir de distintas localidades, así que algo de turismo va a haber, hay consultas, también se está dando lo que se viene dando, que es a último momento la gente termina cancelando, ya no está la reserva esa con anticipación que se solía dar, pero sí hay consultas y bueno, esperamos que se termine concretando más cerca de los fines de semana próximos. Bueno, a gente que tiene casas acá ya me avisaron, por lo menos 3 o 4 que van a venir toda la semana completa, van a aprovechar esos 2 días que quedan en el medio, sobre todo sabiendo las bondades que tiene usted tener una casa acá, que no hay que pagar el alquiler ni ir a un hotel. Y bueno, esa gente ayuda porque económicamente al pueblo le suma, sobre todo en la parte comercial. En cuanto a la persona que se venga a buscar actividades, ¿vienen preparando una grilla con eventos en la plaza, en la casa municipal? ¿Ya tienen idea de presentar algo? Sí, en la plaza principalmente va a haber el fin de semana largo. Por esto que te decía que va a estar un poco dividido, no hemos pensado cosas fuertes para los dos fines de semana, sino que sí va a haber caminatas, cicloturismo, todo lo que hay como para que realicen algún recorrido así por la localidad, alguna cosa incluso de cultura, alguna propuesta así más bien local, pero lo que es un evento, hemos elegido el fin de semana más largo, que sería el del 20, para hacer en la plaza durante 3 días, una jornada así con bastantes actividades, se llama Dancer el evento, y que va a incluir distintas temáticas. O sea, el evento está orientado hacia lo que es la vida consciente, digamos, y de ahí surgen distintas temáticas y talleres, actividades del tipo de yoga, meditación, bioenergético, tai chi, el dancer propiamente, que es una danza libre con DJ. Bueno, todo eso se va a dar al aire libre porque va a ser un evento diurno y va a ser en torno a la plaza, acá zona municipal, como vienen siendo algunos eventos, como hemos hecho en el verano. En esa zona vamos a trabajar. Bueno, también está el acto del 20 de junio, el Día de la Bandera. Seguramente también habrá algo en la Plaza Belgrano. Fede, ¿cómo viene la mano los fines de semana en cuanto al ingreso de turistas, sobre todo en las colonias, que esta época del año es lo que más se mueve? ¿Tienen registro ustedes de las visitas? Sí, o sea, lo que se viene trabajando, que lo hacemos como paralelo y que hemos tenido también capacitación de ese tipo, es traer, o sea, fortalecer lo que es el turismo de reuniones, congresos y convenciones para justamente desestacionalizar la temporada. Y en eso estamos tratando y por ahí venimos logrando algún contacto, alguna comunicación que muchas veces no se ha dado, que es enterarnos de los Claro. congresos que ya están a lo mejor pactado, que viene, pero tratar de que nos incluyan como municipio para proporcionarle otra alternativa que no sea solo la solución de, generalmente quien busca un congreso busca resolver la parte de gastronomía y la parte, o sea, las comidas diarias y la parte de alojamiento. Pero hoy por hoy, digamos, la gente también le presta atención al destino que elige para ver en esos tiempos libres de agenda qué puede hacer en la localidad. Y ahí es donde entramos nosotros, tratar de estar enterados por un lado y proporcionar proporcionarle información del destino para que se conecten con el lugar. No sé, la semana pasada, por ejemplo, cerramos un congreso con jóvenes abogados. Y bueno, los jóvenes abogados vienen a lo que es la disertación de abogacía, derecho laboral, y es lo que les interesa, pero también les interesa saber qué van a poder hacer en Villa Jardino esos tiempitos libres, como por ejemplo un domingo que les queda libre. Así que bueno, eso es lo que se está trabajando. Después el fin de semana viene gente que por ahí más del día, ¿no? Que por la conexión con lo que es Camino al Cuadrado viene más a pasar el día, pero no tanto a alojarse. Eso ha sido siempre así. Está difícil de revertir esa situación, pero sí esto de congreso y convención que trae mucha gente, trae turismo y gente que a nivel nacional, e incluso esto que te he contado de los abogados, gente internacional también, viene gente de Paraguay, de Uruguay, de Chile, o sea que hay que prestarle atención a ese segmento. Bueno, este fin de semana Córdoba le da difusión a la Semana Chi que se hace en Altagracia, que es viernes, sábado y domingo. Seguramente va a haber mucha gente de aquel lado. A mí me invitaron a participar, así que seguramente, como todos los años, estaré ahí. Pero bueno, el fin de semana largo del 20, esperemos que nos acompañe el clima, que nos acompañe el turista y que la gente pueda disfrutar de este evento que ustedes vienen programando, que siempre que se hace algo que tenga que ver con lo zen, con el yoga, siempre pega mucho aquí en esta zona. Si el clima nos acompaña y si el público nos acompaña, la vamos a pasar muy bien. Sí, tal cual, le encontramos en ese tipo de evento, por eso lo vimos la posibilidad de darle. Es un evento que en realidad ya se viene realizando muy chiquito con el tema de la danza, pero pensamos con Ezequiel de deporte, darle un crecimiento, darle un apoyo para que, porque creemos que el público de acá puede dar muy buena respuesta a toda esa temática y esa amplitud. Incluso va a estar participando gente local, que es muy importante, que tiene que ver con la identidad del lugar, tiene que ver con, o sea, es un evento, pero que además van a participar gente de acá. Fede, muchísimas gracias. Gracias, abuela. Gracias.